contar el acontecimiento de una joven pálida y muy singular, que de puro trágico estremecimiento se quedó de estatua convertida en sal. Tenía por docena sus admiradores, que le regalaban rosas y un rosal. Yo no quiero rosas, yo no quiero flores, yo quiero una silla y un caballo real. Le compraron silla de oro, le trajeron un caballo. Yo no quiero ese caballo, porque no es caballo real. Le bajaron luego uno muy grandote, que no conocía todavía el bozal. Ese sí lo quiero, caballo padrote, métanlo de noche en aquel corral. Pasaba las noches dándole silbidos y lo fustigaba con risa fatal. Y nomás se oían esos relinchidos y los resoplidos de aquel animal. Por fin la joven tan necia, por fin se quiere casar. Llega de blanco a la iglesia con un charro de galán. Sus admiradores muy entristecidos se fueron colgando de un alto nogal, y ella los miraba toda envanecida, vestida de blanco con risa fatal. Al charro morado ni lo conocían, era forastero en aquel lugar. ¡Quítese el sombrero, güey! Todos le decían, y aunque sea muy charro, aquí se va a casar. Se quitó el charro el sombrero, y ante el horror general, las crines se le salieron y se puso a relinchar. Limpia del pálido cuello, se la fue llevando dentro del corral. Y nomás se oían esos relinchidos y los resoplidos de aquel animal. Fuimos a salvarla hasta en automóvil, oyendo su llanto dentro del rosal. Y allí la encontramos pálida y dormida, toda humedecida y convertida en sal. ¡Oye, es el caballo! El caballo no lo hallamos, desapareció del lugar, pero contentos estamos que hoy tenemos mucha sal.